Estimados croncos y petiforras, sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Después de harto tiempo, debo decirlo, nos hemos reunido hoy día porque mi papá, este personaje que yo de repente menciono en los programas, tuvo una idea. Y la idea, esto cuando uno crece y los papás, como que uno se va reconciliando con los papás y generas como una nueva forma de relacionarte con ellos. Tuvo la idea de que tomáramos en familia un curso de fotografía. Y en ese curso está mi mamá, mi papá, mi hija y yo. Y ha sido muy entretenido, sobre todo porque, bueno, es la casa de mi papá, es como la casa de los locos Adams, es muy, muy, muy divertido. Todos pensamos totalmente distinto, pero además de generarse una instancia para compartir, instancia que se genera poco en general, es muy bonito porque hemos ido descubriendo en este sentarse a aprender una nueva forma de mirar, o sea, más allá de si logramos convertirlo en fotógrafos o no, uno comienza a ver cosas que antes no veía, lo cual siempre es súper interesante. Estudia lo que uno estudia, fotografía, música, siempre advertir en lo que no habías advertido antes te cambia la cabeza, te abre de alguna forma la cabeza. Y la persona a la cual hoy día voy a entrevistar me llama la atención y lo invité al programa porque es de una pasión por lo que hace que a mí me toca profundamente. Esas personas que se emocionan cuando hablan, que en el fondo te cuentan la película entera. Y ese acto de generosidad ha hecho que todos sigamos en el curso, en el fondo, que todos estemos interesados en saber más cada clase. Y además, a mí personalmente me inspira muchísimo porque y me nace esta curiosidad de ¿qué vivencias tendrá esta persona en la vida? ¿Qué lo habrá llevado a sacar fotos? Y después de hacer como un recorrido por internet, en el cual sale muy poca información personal, pero están muchas fotografías y quedé absolutamente maravillada con la fotografía, quiero presentarles a Fernando Carrasco. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por muchas gracias. No, yo te digo a ti, sí. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por compartir. Primero que nada, eso. Compartir a la familia, los papás, los hijos. Y eso. Me gustaría preguntarte, obviamente, ¿cuándo sacaste tu primera foto? ¿O cuándo viste la primera foto que te marcó en tu vida? A ver, mi papá era científico, entonces era un hombre, al ser científico era como un poco avanzado en su vida, siendo muy conservador, y el ser avanzado en esa época, en los años 70, era tener una cámara fotográfica en la casa, y en el tiempo de la Unidad Popular hubo mucho intercambio científico y mi papá, nos fuimos a vivir a Rusia. Yeah. Estuvimos viviendo 3 años en Rusia, casi todo el tiempo en la Unidad Popular en Rusia. Yeah. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 4, de 4 a 7. Yeah. Entonces, yo creo que las fotos que me recuerdo son de esa historia de mi vida. Y entonces volvimos a Chile. Y yo creo que y siempre existía la cámara y siempre existían las fotos en la casa. Y en un momento, como que llevaba a los 12 años y decido tomar la cámara para hacer una foto de una cuestión que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en la vida, que son unas fotos de motocross. Ya. Entonces, ahí tomé la cámara y fui solo a hacer unas fotos de motocross y ahí entendí lo que era la velocidad de la cámara, que podía congelar las ruedas de la moto o podía verlas moviéndose. Y eso lo encontré sensacional, entender eso así, entenderlo ahí con la práctica. Pero a la vez, cuando uno es niño, siempre le dice al papá que quiere ir a su trabajo. Y mi papá era astrónomo, entonces la astrofísica está muy relacionada con la fotografía en ese tiempo, porque él medía las estrellas a través de fotografía. Él contaba puntos en negativo. Se sacaban fotos en ese tiempo. Igual como se sacaba la foto de que sacaba uno en la casa, él sacaba fotos con una cámara que tenía muchas fotos que se podían sacar, y él contaba las estrellas. Y revelaban esto. Entonces yo decía a mi papá que quería ir a su trabajo, y él me llevó al laboratorio, y ahí fue... Ahí vi cómo cómo la magia antigua de la fotografía era aparecer sobre un papel blanco, aparecer una imagen. Y eso, yo creo que eso fue súper importante. Yo no me di cuenta de eso así en ese momento. No fue muy relevante en ese momento para mí. Pero tiene que haber sido muy, muy importante en mi inconsciente. Porque de ahí está como la magia de la fotografía. De ahí viene la magia de la fotografía. De ese momento que mi papá me llevó a reconocer, a verlo. Entonces, y después pasa el tiempo, bueno, seguía sacando fotos como cualquier normal. Y fotos del curso, fotos de viaje estudio. Y yo fui siempre una persona muy inquieta, pero sin mucha disciplina. Entonces no profundicé en la fotografía tampoco, pero sí sacaba fotos, pero no era mi historia sacar fotos. Y llegó el momento de estudiar algo, y me metí a estudiar ingeniería, y duré como un año, y en ese tiempo no había como escuela de fotografía, y tampoco era mi interés el fotógrafo. Y mis padres decían, estudien, tienen que estudiar, algo. Entonces me puse a estudiar publicidad. Y en ese momento, mi abuelo, que era de izquierda, el papá de mi papá, empieza a transmitir de un amigo que él tenía, que le sacaba fotos a Allende, a Víctor Jara y a Pablo Neruda. Y yo, con mi inquietud en ese momento, de acercarme al lado de la izquierda de este país, a la historia de la izquierda de este país, le dije a mi abuelo que lo quería conocer. Y estos dos caballeros, como eran viejitos, ellos creyeron, se pusieron a conversar y creyeron que yo quería trabajar con él. Entonces, cuando yo lo iba a conocer, él me dijo, no, vente a trabajar conmigo. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 19 años. Entonces... Y ahí empezó el mundo de la fotografía así como profesional. Ese día, cuando fui a ver a este señor. Él tenía dos hijos, y que también era fotógrafo, y ellos me enseñaron. Ellos tres me enseñaron. Y me enseñaron a revelar y a copiar fotografía en blanco y negro, y a hacer fotos. Y él, esa era una casa, un lugar de fotógrafos, donde llegaban todos los fotógrafos de Santiago de izquierda, donde se hablaba mucho de fotografía. Se hablaba de, en ese tiempo ya se hablaba de Sergio Larraín, se hablaba de Antonio Quintana, y se hablaba de fotografía. Y ahí me inserté en el mundo de la fotografía. Y ese fue mi inicio, pero después, bueno, ese fue. Pero ahí, en ese momento... Pero ahí tampoco me di cuenta que era fotógrafo. Ahí tampoco me di la noción de, a pesar de trabajar como fotógrafo, no tomé la opción de ser un fotógrafo. O sea, lo tomé para profesionalmente, pero personalmente no me sentía un fotógrafo. ¿Y cuál era tu sensación cuando hacías fotos en ese tiempo? Era... ¿Quedabas contento con tus fotos? Sí, sí. Ahí, y bueno, no lo podemos ver, pero podríamos publicarlo. Hay tres fotos que de esa época que las traje hoy día, para que las viéramos, que son como... Son súper importantes en mi vida y en la fotografía mía. Bueno, la primera foto es de un amigo. Yo en esa época me volví hacia el lado de la calle, al lado del movimiento que se llamaba punk o anarquista de los 80, y mis amigos son de esa época, son de la calle. Mis amigos de toda la vida son de la calle, no son del colegio, ni de donde yo vengo, ni de mi origen, sino que son de la calle. Y son tres fotos que de estos amigos que son súper importantes en esa época y todavía son muy importantes, son fotos muy importantes, yo siento, en la calidad y en lo que yo quería mostrar en ese tiempo y es lo que yo quiero seguir mostrando, pero no volví a hacer esa foto. No volví a hacer esa foto. Esta es una. Esa es otra. Ellos han visto las fotos, por supuesto. Sí, ellos saben, sí, son fotos memorables de la época, sí, son muy disfrutadas por todos. Y esta es la tercera. Mira, es una trilogía, sí. Qué interesante. Además que físicamente son bien distintas, tanto en la técnica, en la luz y... Realmente son tres fotos importantes y son tres personas importantes en mi vida como fotógrafo y en mi vida familiar. Tú, cuando tomas la fotografía, hay cosas en el caso de un retrato, porque yo sé que es distinto si uno sale, no sé, por una marcha o una cosa que se mueve. ¿Sí? Cuando tú haces un retrato, ¿todo lo que está en esta fotografía tú lo pensaste antes? ¿Se te ocurrió en el momento y lo hiciste? ¿O hay cosas que resultaron ser muy buenas y que no teníais previstas para nada? Mira, en esa época, como me eduqué con gente antigua, era muy así, era muy estricto. Yeah. La fórmula era muy, muy estricta. Yeah. Entonces, esas tres fotos fueron tomadas así y no hay recorte, solo la copia que se hace en el laboratorio blanco y negro, pero fueron así, en esa época fue así. ¿Tú decidiste todo va a ser blanco? ¿Tú? Sí, ya. Sí, sí. Me lo imaginé así y quería eso. Ya. Sí. Pero después viene una época que podríamos decir como más oscura de mi vida de la fotografía. Y ahora sí, ahora vuelvo a hacer lo que realmente... siempre hago lo que quiero ver, lo hago. Ya. Y ahí hay espontaneidad en lo que ocurre con la persona, que se puede reír o que se puede mover o cosas que se pueden mover, pero el marco de la foto es uno, no cambia. ¿Y eso cómo lo decides? ¿Lo decides con mucha antelación? ¿Cómo sería bueno porque él tiene esta personalidad? ¿O es algo más intuitivo? No, es algo mucho como... Es como medio autoral. Del crear, viene del crear. Ya. Yeah. Y de asumir ciertas técnicas y ciertas formas del diseño o de la pintura para que salga lo que yo quiero que salga. Sí, en realidad es eso. Es restringido. Es muy restringido. Pero es más difícil. Sí. Pero con el tiempo te das cuenta que es mucho más asertivo. Yeah. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que eres un autor. Es difícil lo del autor del fotógrafo. A la gente le cuesta entenderlo, pero porque siempre se habla del músico que es autor y del pintor. Claro. Pero no se habla del fotógrafo que es autor. Además que la fotografía se tiende a replicar muchas cosas. Es más fácil replicar en fotografía, pero es más difícil ser autor. Porque una foto se puede repetir incluso. Y eso es lo que pasa a diario ahora con la internet. Sí. Que la gente repite fotos que ya vio, que yo no digo que estén mal, porque además son siempre hay una estética que a uno le llama la atención. Además que viene el recuerdo también, me dice, ah, vi esto y te llama la atención y por qué te gustó y te vuelve a gustar la, esta repetición. Pero es más difícil tratar de ser autor. Claro. Además, uno a veces puede repetir sin darse cuenta, pues hay imágenes pero, que... Uno... Se repite sin darse cuenta, claro. Pero ese es el aprendizaje. Ese es el aprendizaje. Porque tú repites y aprendes. Los japoneses hacen eso. Claro. Ellos aprenden por la repetición. Y el occidental le cuesta mucho eso. ¿Sí? Al occidental le cuesta... el occidental siempre quiere crear. Y no quiere repetir. En cambio el japonés repite, pero de una vez que ha repetido, crea. Y aprende mucho más rápido que el que quiere crear antes de repetir. Claro. Es súper curioso. Yo un amigo que era de estos que los que ven los volcanes, ¿cómo se llama? Un geólogo francés, me contaba que él estuvo en Japón y entonces él se fue a estudiar. Tenía que estudiar, aprender japonés. Entonces estaba en la universidad y tomó un curso de japonés, donde estaba ellos los europeos y muchos asiáticos que querían aprender japonés. Yeah. Y entonces el profesor los hacía repetir. Y ellos como occidentales no les gustaba eso. Ellos querían crear. Y el profesor les decía, no, si lo único que tienen es que repetir. Y los asiáticos sí repetían. Y al final los que aprendían eran los asiáticos y los europeos no aprendían tan rápido como los asiáticos. Pero en la fotografía pasa esto que se repite mucho las imágenes y la gente no busca más allá la autoridad, el ser autor fotográfico, porque se conforma con la copia. Porque es muy bonito la copia, la estética, o sea... Ver una puerta bonita es siempre es bonita. Claro. Con una puesta de sol. O ver una montaña nevada siempre es bonita. Lo que está bien, o ver una estación de trenes donde los trenes se están moviendo y la gente se está moviendo, siempre es bonito. Pero yo creo que hay que traspasar ese paso y tratar de crear, de ser autor. Y en ese sentido, después de que tú me dijiste que trabajaste con personas que tenían que ver con la izquierda, uh-huh. ¿Y era una fotografía más política? O sea, ¿eran personajes...? Sí, era gente súper... Pues era un momento súper politizado. Uh-huh. Sí, estaba toda la gente de... que se le llamaba a la Asociación de Fotógrafos Independientes. Ya. Que yo nunca me quería incluir en un grupo. Yeah. Y por eso también me he perdido cosas. Entonces, estuve con ese grupo, pero nunca pertenecí a él. ¿Por qué no quería...? Porque soy muy, muy anarquista. Yeah. Entonces, siempre hay una crítica frente al hombre. Siempre hay una crítica. Entonces, siempre encontraba algo que no estaba bien dentro del grupo. Entonces, prefería no pertenecer, no alinearme al grupo. Mira. Sí. ¿Y cómo llegáis a la fotografía publicitaria? Porque... O sea, estudiaste eso, pero... O sea, hice un poco de fotografía publicitaria, pero también siempre ha sido una necesidad económica. Ya. Yeah. El hacer fotos comercialmente. Ahora, también el hacer fotos comercialmente también te permite ser autor. Claro. Porque te das cuenta que si no repites y empiezas a ser autor con la fotografía comercial, es otro el valor. Definitivamente es otro el valor. ¿Y te gusta lo que te aportó la fotografía publicitaria? ¿O quedaste inconforme? Porque la academia, o sea, la técnica, sea de lo que sea, siempre afecta la creatividad de alguna forma. ¿En tu caso sientes sí, que sí, mira, bueno? Lo que pasa es que en la fotografía... Lo que pasa es que viene una crisis en la fotografía. Viene una crisis porque en un momento, como que con la mamá de mi hijo, nos acercamos mucho a los movimientos espirituales de los 90. Y yo me empecé a dar cuenta que no tenía sentido sanar. Desde el punto espiritual, desde el movimiento espiritual, no tenía sentido sanar. ¿Por qué? Porque lo encontraba muy egocéntrico. Encontraba que no había un sentido, es lo que me pasó en ese momento, no había un sentido social ni espiritual en la fotografía en ese momento. Entonces, y justo salió la cámara digital y yo dije, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer. Y dejé hacerlo, me dediqué a otra cosa. ¿Y cuándo volviste? Bueno, me dediqué a criar a mi hijo, eso fue lo más importante. ¿Sí? En realidad nos dedicamos a criar a un hijo, a un personaje en la vida. Y en un momento yo me separo, y cuando me separo de la mamá de mi hijo, cuando ya seguramente nos dimos cuenta que ya estaba criado este hijo, decidimos separarnos. Y en ese momento, cuando decido separarme de la mamá de mi hijo, aparece de nuevo la fotografía. Y ahí aparece como con bombo y platillo, con mucho más fuerza que antes. ¿Y tú eres obsesivo? ¿Así como te gusta leer acerca de fotógrafos? ¿Mira ahí mucho o al principio y después ya no tanto? Mira, lo que pasa es que tengo un serio problema intelectual. ¿Cuál problema? Yo tengo súper poca retención. ¿Ya? Soy una persona muy inquieta. He sido muy inquieto toda mi vida. Me cuesta mucho retener, me cuesta mucho leer. Entonces no trato solo de mirar. Leo. No te digo que no lea, pero me cuesta leer. Pues tienes memoria fotográfica. Sí, veo mucha fotografía, veo muchos libros. Hubo un tiempo también leí mucho, pero ahora me cuesta mucho más leer que antes. Pero sí veo mucha fotografía. ¿Y siempre? Imágenes, en realidad. Hasta ahora también, ¿no? Llegó sí, un momento que tú no. dijeras, no me quiero ensuciar no, con... No, hasta el día de hoy. Ya. Es súper amplio. Sí, es muy grande. ¿Y cuáles son tus favoritos? Mira, ¿sabes que me pasa algo súper raro con la foto? Que a veces más que la foto, me producen más emociones... las historias de la foto y la historia de los personajes que sacaron la foto y las cosas que salen en la foto. Me produce mucha emoción. Soy muy sensible con eso. Y también me pasa con la fotografía, sobre todo con la foto que hago ahora. Me produce mucha sensibilidad a la imagen. Eso es lo que me ocurre con la fotografía ahora. Y ahora, porque, no sé, en la clase pasada, por ejemplo, nos mostraste que trabajaste para una revista de rock. O sea, sí. Ibas a fotografiar sí. Y encontré que esa pega es muy entretenida. Sí, es súper entretenida. Igual es difícil, pero entretenida. Sí, era... Ay, a mí me encantaba hacer eso, no sé si ahora lo haría. Pero lo disfrutaba mucho. Era... Y ahora veo las fotos y veo la sensibilidad, o sea, me pongo sensible con esas fotos. Veo la emoción, veo a los músicos, también veo cómo han cambiado esos músicos también. Entonces, me producen emociones esas fotos también todavía. Sobre todo hay un reportaje a los fiscales a dos que me produce mucha emoción. Es como bien, además también es bien relacionado con mi vida, con mi vida histórica. En los fiscales, entonces me producen emociones siempre. Y además de música, ¿tuviste tu parte como de política? ¿Me equivoco? ¿Por ahí vi una foto de Maturana? Sí, hay una foto de Maturana por ahí, sí. Y además está la fotografía publicitaria y además llegaste a la arquitectura. Sí, lo que pasa, pero es que eso también es la sensibilidad, ¿cachai? O sea, ahí. Um, Yo creo que la sensibilidad, a diferencia de otras personas que les gusta la naturaleza, a mí me gustan las cosas que hacen los hombres. Y las mujeres, por supuesto, pero... Entonces, llego a los lugares y empiezo a pensar cómo pudieron fabricar eso, cómo pudieron construir eso, quiénes construyeron eso, o sea, quiénes lo pensaron primero, quiénes pensaron la estética del lugar o quiénes pensaron cómo ordenar las cosas en un lugar. Después me imagino cómo lo construyeron, lo que costó construirlo y fotografiar esas cosas me apasiona. Me apasiona así que el hombre sea tan brillante. Es brillante. Sí. Y seguramente podríamos hacer una analogía con la naturaleza, que también es brillante, pero no la alcanzo a apreciar. No me produce sensibilidad a la naturaleza. Me produce más sensibilidad la intervención del hombre. Me llama mucho la atención eso. Entonces, de ahí... llego a la arquitectura, pero también una sensibilidad, porque te puedes meter a lugares que son anónimos, que no son para la gente, para toda la gente, que no nos pueden ver toda la gente, y te das cuenta que esos lugares existen y que sería bueno mostrarlo, que sería bueno registrarlo y cuidarlo. Y en ese sentido, tú trabajas, me imagino que trabajas por encargo, o sea, trabajas con... En lo de la arquitectura he trabajado no por encargo, por intención. Ya, pero ¿cómo llegas a la gente? Porque hay dos trabajos bien grandes de la arquitectura, que son, uno son las galerías de centro. Y ese trabajo lo hice con un amigo que es arquitecto. Ya. Y mi amigo estaba en una crisis muy grande, que ahora es mi amigo, en realidad antes no era mi amigo, era un conocido, era un compañero del colegio. Y después de 25 años, él está en una crisis, que todavía sigue en crisis, y de alguna forma yo lo escucho hablar y le digo que ¿por qué no vamos a hacer fotos de la galería? Entonces nos vamos a hacer fotos de la galería del centro y él empieza como a darme a entender qué es lo que habían hecho en la galería, desde el punto de vista de la arquitectura. Claro. Entonces ahí empecé como a valorar también la construcción. No solo la arquitectura, pero la construcción, el construir. Entonces, y ese trabajo explotó realmente. Porque se hizo una exposición para la Bienal de Arquitectura, se hizo en la Diego Portal, hicieron un ensayo con eso y se publicó en varias partes. Entonces fue bien interesante ese trabajo. Y ese trabajo tú lo miráis y es de autor. Claro. Y lo bueno es que son dos personas que trabajaron juntas. Y no hay ego en ese trabajo, porque ninguna foto dice de quién es quién. Ninguno de los dos, nosotros sabemos, el arquitecto sabe qué foto hizo él y yo también sé qué foto hicimos, pero en la presentación ninguna parte dice qué foto es de cada uno. Claro, pero tenían cámaras distintas, ¿no? Sí. Sí. Esas son las que nos mostraste. Sí, hay cámaras distintas, claro. Y cada uno tiene un lente diferente. Sí, eso es una diferencia. Mm. Pero si alguien no supiera, claro, pasa. Es de cualquiera. Y en ese, o sea. Y también es una opción. Una opción súper personal de los dos. De no tener una lucha por quien quiera parecer dueño de la foto. Claro, igual es interesante eso, porque yo he visto en muchos eventos y cosas donde se hacen registros. Y mucha gente como que insiste en que hay que ponerle sello de agua, en que hay que ponerle como proteger a toda costa la autoría de la foto. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, yo creo que lo bueno sería es que si alguien publica una foto de otra persona, debería nombrarlo. Claro. Debería averiguar de quién es la foto o poner por último abajo que no sabe de quién es la foto. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que uno como autor al hacer algo, realmente lo está regalando. Y creo que uno no puede guardar las cosas. Y así es la forma que está hecho este sistema comercial, hace que los libros, por la autoría de un libro te paguen 600 pesos por cada volumen que vendáis, o por un disco, como era antes, que vendiera ahí un disco, un grupo de música vendiera un disco, le pagaban 1000 pesos. Y yo creo que es mejor regalarlo, claro, que venderlo. Porque así, por último, es libre. Sí. Y lo pueden ver muchas más personas, o lo pueden ver los que quieren. Claro. Claro. Sí, pues como la música. Exactamente. Y es lo que hicieron los músicos. Y yo creo que algunos fotógrafos lo logran entender. Pero los músicos entendieron eso, que la música es como... Ellos no ganan plata por grabar música. Los músicos saben eso. Y tú, los proyectos que haces, como que subdivides, así como... Esto me lo encargaron, o esto lo tengo conversado con una agencia, y esto otro lo quiero hacer, y voy a hacerlo igual, me vaya como me vaya, o cómo lo hace. Bueno, está la posibilidad del encargo, que eso es ideal económicamente. Por supuesto que siempre es ideal económicamente, y ojalá ese encargo sea de algo que uno quiera hacer. Y ha pasado como 2 o 3 veces, que es bien interesante también, si te hacen un encargo, no tan comercial, o sea, que te hagan un encargo y a la vez que te dejen trabajar a ti. Eso es súper importante. Y como 2 o 3 veces ha ocurrido. Y es positivo, es muy positivo, porque te pagan por hacer lo que tú, por crear. Claro. Te pagan por crear, en realidad. Sin límites, sin muchos límites. Entonces eso es muy interesante. ¿Pero tú tienes tus propias como inquietudes? Sí, siempre hay inquietudes. Siempre hay inquietudes. Bueno, desde que pasó esto lo de la galería, con otro amigo que tenemos, que él tiene un negocio que es grabar a los profesores en los colegios. Yes. Fiscales de Santiago. Entonces... Con el arquitecto lo hicimos como 3 años y teníamos que ir a grabar a los profesores. Y yo me propuse sacar una foto de cada colegio que iba. Y ahí me di cuenta como los años dorados que hubieron en Chile, donde la clase política, las clases sociales, la clase dirigente, se pusieron de acuerdo y hicieron los colegios, grandes colegios para Chile y para que se educaran. Claro. Pues fue una mirada bien un poco egoísta de parte de la clase dirigente de este país y de los políticos también, porque en realidad la gente que se educó fuera gente que no tenía recursos. Y se educaron en súper vamos a decir, en súper buenos colegios. Yo no sé si eran tan buenos educacionalmente, tienen que haberlo sido, pero hablando desde la fotografía y de la arquitectura, son colegios que son ciudadelas, son colegios muy bien hechos, que tienen mucha estética, que se ve que hay un trabajo de que la gente vaya a estudiar en un lugar armónico, espacios amplios, espacios no egoístas. Entonces se nota que hubo cariño ahí, que hubo una época dorada ahí. Entonces este como doble trabajo, que era ir a grabar a los profesores, pero en realidad el trabajo era ir a sacar la foto, porque tampoco te dejan sacar fotos con ellos. Claro. Entonces somos como unos espías. Y hay un registro de los 50 colegios que hay en Santiago Centro, deben haber como 35 colegios tomado así. Y es súper interesante ese proyecto. Es súper interesante. Sí. ¿Y tú cómo lo haces? ¿De repente se te ocurre algo? ¿O podría ir a tal lugar o a tal, no sé, ponerte un ejemplo, una manifestación, agarrar tu cámara y partir? O sea, como es así. Bueno, cada vez menos quizás lo de las manifestaciones. Ya. no me gusta mucho ir. Ya. Porque también creo que hay otras personas que deben hacer eso. Mm. Y cada vez saco menos fotos. ¿Por qué? Porque soy más minucioso, mucho más cuidadoso con lo que hago. Tú nos mencionabas en la clase que a ti te gusta sacar una. O sea, sí. Cuando tú ves una que uno pensaría con la tecnología y todo, voy a sacar 15 para que de las 15 una me encante. Y tú dices, no, yo voy a sacar una. Sí. ¿Por qué esa decisión? Porque... ¿puede ser flojera? No, es porque... porque cada vez con el tiempo que me pongo más tiempo haciendo fotos, siento que es más asertivo mi trabajo. Entonces, también cuando voy a hacer la foto, trato de que sea una foto, no trato, sino que es una foto, porque así también me permito el error. Y si la foto no está bien, no sirve. Y se perdió. Se perdió la situación. Pero eso también te obliga a hacer una buena foto. O una foto que uno quiere. Más que una buena foto, una foto que uno quiere. Y sale súper bien. Resulta súper bien. Con el tiempo resulta mucho mejor. ¿Y eres el fotógrafo de tus cercanos? ¿O tú dejáis la cámara de lado cuando está ahí? No, por supuesto que es el fotógrafo de los cercanos, porque siempre están, ay, que saque una foto, que saque una foto. Pero ahora cada vez menos, porque como todos tienen teléfono y los teléfonos son tan buenos, sí. Entonces... pura selfie. Sí, todos sacan fotos y yo lo encuentro súper bueno. ¿Sí? Amo los teléfonos, amo la tecnología. ¿En serio? Qué sí, bueno. Sí. O sea, finalmente, que tú dijiste que cuando llegó la cámara digital, fue como, no, yo dejo esta cuestión. Sí, pero eso te fue... te reconciliaste. Una... sí. ¿Y tienes cuarto oscuro en tu casa? No. ¿Y va a algún cuarto oscuro o ya no...? No, hace años que no voy a cuarto oscuro. Ay. Hace años que no voy a cuarto oscuro. Yo estuve algunos años en un colegio que tenía un cuarto oscuro y era una experiencia increíble. Nos hacían hacer la cajita y salía y era como... Es bien mágico. ¿Y qué, cuáles son tus, como, tenis expectativas con respecto a la fotografía? Así como decir, personal, yo creo que en Chile se vea esto, o yo creo que en Chile la fotografía sea más importante y que no sea solamente un medio para... Mira, yo creo que con los años... yo no estoy metido mucho en el medio de los fotógrafos, pero sí lo miro y lo observo, porque hay gente que de alguna forma se ha relacionado conmigo o se ha cruzado en la vida, que trabajan, están en esos movimientos de ahora. Yo creo que sí, hay mucho más fotografía que antes, por gracias a todo de la internet. Entonces hay un desborde de fotografía, sí. Y eso de alguna forma pule y va obligando también que hayan gente que se haya profesionalizado y que se hable de fotografía. Se ve la obligación de cada vez más de hablar de fotografía. Y eso ocurre. Y hay fotógrafos súper choros, jóvenes o no tan jóvenes, que existen acá, que son súper buenos. Sí. Cuando... pero se copia mucho, ¿no? Eso sí, es súper importante también decirlo, que se copia mucho. ¿Y eso tiene que ver con escuelas? Así como hay escuelas que tú te des cuenta que tal instituto saca tal tipo de fotógrafo que parece... No, nunca me he dado cuenta de eso. No. Pero debe ser, ¿eh? Ahora yo no sé qué. Yo creo que la cantidad de gente que hay en este país no da para eso. Este país igual yo creo que es mucho. Sí. Entonces hay como lumbreras que se suben a un éxito y eso es lo que hay. ¿Y qué experiencia te da tus vidas a Nueva York versus Chile, como... Es que Nueva York es como... Mira, yo creo que yo siempre quise ir a Nueva York. Esa es la verdad, desde chico. También está desde joven. Y con el tiempo me he dado cuenta que todos los fotógrafos terminan ahí. Entonces tenía que ir a Nueva York, estaba obligado a ir a Nueva York. Y lo bueno de los viajes, en el caso mío, es que paso a ser fotógrafo 24 horas. Y eso es súper interesante. Súper interesante porque te olvidáis de cómo estáis fuera, te olvidáis de la casa, te olvidáis de muchas cosas y te concentráis en hacer fotos. Y los viajes pasa eso, que uno tiene la posibilidad de solo dedicarse a, por lo menos yo me he dedicado a hacer fotos. Y Nueva York es muy amplio también, es un lugar muy, muy amplio, entonces hay muchas cosas que fotografiar, muchas. ¿Y tú estás siempre mirando? Sí. ¿Siempre? Sí, soy boyerista. ¿Estás parado en la calle y sí, estás...? Sí, siempre soy boyerista. Soy súper boyerista, sí. Cuando chico íbamos a... Mi papá tenía unos binoculares. ¿Ya? Y íbamos a Villa, un departamento alto así. Y yo, chico así, tenía 8 años, y lo único que hacía era mirar a las mujeres por los binoculares. Entonces, y también después entiendo esas cosas, eso de mirar. Claro, ahí miraba a las mujeres, te miraba a los departamentos, era como esta película, estas típicas películas, gente que mira por los binoculares, pero de ahí viene el que yo observe. El sí. Que yo observe, de ahí viene, o sea, yo soy, antes que nada voy a ir este, sí, mirar. Qué heavy. Y me imagino que en Nueva York también, si visitaste galerías y cuestiones, te... ¿No te impactó de cómo ver otras cosas, ver otras exposiciones? Ver... No, ¿sabes qué? Lo que más me impactó, yo creo que la primera vez que fui, era la cantidad de razas que existen en el mundo, de hombres, así de la cuestión racial, y verlas juntas, verlas convivir. Bueno. Eso me impactó mucho y eso... Yo creo que en el primer viaje se refleja mucho en la fotografía que hice, más que en los otros, porque en el primer viaje estaba muy impresionado lo que estaba viendo. Entonces los otros viajes han sido más cautelosos fotográficamente. Y en el primer viaje también siempre me ha gustado la gráfica, el diseño, más que el arte. Entonces la gráfica y el diseño me encanta de Nueva York, ¿sí? Que los logotipos, que el gallo que pone los stickers, que el letrero que dice police, o el letrero que dice stop, o los letreros de la calle, o los letreros del cuartel de bomberos, todas esas cosas me llaman N la atención y me encanta las letras, me encanta la forma de poner las letras, me encanta. Entonces eso de Nueva York me encantó, todo eso, las fotos, los dibujos, todo eso me encantó más que los museos. Ahora, de los museos, lo que me gustó es cómo se une el dinero en un lugar con el arte. Y eso es súper apreciable de, no sé si de los gringos, yo creo que de Nueva York y de otras ciudades de Estados Unidos, pero no de todas, ¿sí? Que los gallos, la cultura tiene mucha importancia, mucha relevancia en el cotidiano. ¿Tienes algún objeto o situación favorita de fotografiar? ¿Lo que más te gusta fotografiar? Bueno, siempre me ha gustado el hombre. Yeah. Los personajes, siempre. Siempre los hombres, siempre. ¿Y alguna vez has tenido miedo por sacar una fotografía? ¿Te has arriesgado? ¿O has sacado una fotografía que no querían que sacara ahí? ¿En esos años? Bueno, cuando era más chico, sí. Igual estuve metido en la época de la dictadura, haciendo fotos. Igual hay fotos de esas. Yeah. Que hace años que no las veo, pero están guardadas. ¿Y qué sacaste? Muchas manifestaciones, cuando era más rudo. También siempre en la fotografía comercial siempre me arriesgué a subirme a una torre, a subirme a un edificio, a subirme a andamio, siempre me a subirme a los helicópteros, a subirme a los aviones, siempre me ha encantado eso. Ahora tengo un poco más de miedo, ¿no? Tengo como vértigo de repente, así miro, digo no, pero a mí eso me encantaba, el subirme a las grúas, a los edificios. Lo que extremo. Sí, claro. Me encantaba. ¿Pero nunca hubo una foto que sacara y que no quisieron que sacara? ¿Nunca nadie te dijo? Sí, una vez casi me pegaron. Ya, tuve un problema más o menos. Me hicieron ir a sacar fotos a un sauna. A un sauna normal, un sauna de hombre. Que está en el centro. Ya. Y esto era un encargo. Sí, un encargo. Y los saunas son como medios complejos, parece. Yo no he estado nunca, esa vez he estado en uno, pero parece que hay como una cuestión íntima de privacidad en los saunas. Se parece que se hacen reuniones, se hablan cosas que no se van a hablar en otro lugar. De partida, los hombres están todos desnudos, entonces también yo creo que es se acerca algo como, no sé si un juicio, pero se acerca algo como la homosexualidad. Entonces, hubo alguien que me vio haciendo fotos y se enojó. Se enojó mucho y él quería pegarme. Pero a la vez él estaba con una persona que me conocía. Eso fue casualidad. Y él le empezó a explicar que yo, que quién era yo y que no se molestara. Pero esa vez fue como extraño todo eso. Pero una vez en todos los años, ¿cuántos años llevas sacando fotos? Bueno, en el tiempo de Ponte, en el tiempo de la dictadura, tú no podías sacar fotos de edificio. Ah, ¿no? No se podía. Llevaba un guardia y por una cuestión de seguridad, no sé qué cosas les daba. Bueno, ahora yo creo que también pasa eso. Y llegaba gente así como, oye, esta foto no la podía hacer. ¿Tú crees? Sí, yo creo que no nunca he estado en ese riesgo de, en esa situación de sacar una foto escondida, no. ¿Tú crees que los fotógrafos tienen que pasar piola? O sea, que tienen, ojalá sí. Sí, porque pasa algo ahí. O sea, hay dos situaciones. Una es una situación de que las personas sepan que tú estás fotografiándolo y entre en un mundo de intimidad con esas personas y le hagas fotos. Y cuando estás entraste en una intimidad, la cámara ya no se ve. Entonces se empiezan a hacer fotos como más espontánea. Hay un fotógrafo que hizo eso con Picasso. Y fue súper interesante porque se quedó como, creo que se quedó como 2 meses viviendo con Picasso. Y tú empezás a ver las fotos y te das cuenta que Picasso y su familia tienen como una complicidad con la persona que está en la cámara. Entonces empiezan a hacer cosas que uno no haría si hay una cámara al frente. Y tampoco lo haría yo un extraño, sino que lo podría hacérselo a alguien que tú conoces. Entonces, eso ocurre en esa situación. Ahora, si uno está en una iglesia o está en la calle y quieres hacer fotos como más espontáneas, lo ideal también es que no te vean. Claro. Y tener una cámara disimulada. No, una grosería. No, una cámara muy grande, no quiero que no suene. Mi papá. Claro. Y, ay, que no se me vaya la pregunta. Te iba a preguntar, bueno, si el fotógrafo tiene que pasar piola. Se me fue algo que estaba pensando en relacionado al momento de hacer la foto. ¿Tienes alguna foto tuya favorita? ¿Hay alguna foto? Mira, yo creo que a mí me pasa algo súper raro con la foto también. Porque creo que lo mencioné delante. Me, no solo la imagen es muy importante, no solo la imagen física es muy importante para mí, sino que todo el relato que hay detrás de esa imagen es muy importante, es muy importante. Entonces, a veces, yo creo que también por eso saco una foto, porque no quiero perder el instante de lo que está ocurriendo ahí, de lo que me están contando y de lo que, de ese momento. Entonces, hay instantes muy importantes de gente que yo le he sacado fotos y se ha muerto al otro día. Y eso ha sido muy fuerte porque se crea un lazo con las personas, siempre se crea un lazo con las personas. Claro. Que uno está haciendo la foto y tú le sacas una foto y es la última foto que le sacaron a esa persona. Y tú puedes llevarle esa foto a los familiares y es la última foto del familiar. Entonces hay toda una línea de cosas que a partir de la foto, que están enredadas con la foto, claro, que hacen que la foto, la historia de la foto o la imagen sea muy, muy importante. Entonces me ocurre en eso con las fotos, en realidad. Eso me ocurre. Y una buena foto se supone que es la foto que representa, que te, algo te dice del, de esa historia que tú dices que está detrás. A veces no, porque habría que empezar a contar la historia. Habría que tener un relato, que creo que también es necesario. Yo sé que las imágenes dicen mucho, pero a veces es bueno un relato, es bueno acercarse a la escritura, a la poesía, ¿cachai? Poner un relato sobre la foto. Porque acompaña, ¿cachai? Acompaña el instante que fue tomada la foto. Claro. No es solo una cuestión del instante y de la estética, de lo bonita que es la foto, sino que hay cosas que están alrededor de esa foto. ¿Y tú qué impresión tenés ahora que estamos saturados de fotos y que la imagen es tan importante versus tus primeros años de fotos en donde igual era un lujo, digamos, no era algo tan... Mira, la ventaja que veo es que hay una instantaneidad y que eso a veces es bien agradable. ¿Ahora? Sí. Es bien agradable ver qué es lo que se hizo. La desventaja que como hay tanto el medio en sí físico de la fotografía es tan económico que se llegan y se hace un despilfarro de fotos. Y no hay un cuidado en hacer fotos, sino que se sacan miles de fotos. También por eso yo creo que he vuelto como atrás a hacer una foto, no más. Claro. Tú recuperas esa cosa del autor que tú hiciste. Sí. Sí. ¿Y la fotografía, en tu opinión, debe transmitir belleza? Es que es relativo eso, lo de la belleza, ¿cachai? Yo creo que es relativo. A mí me pasó mucho con el heavy metal, con el rock, porque es algo que a mí no me gustaba, ¿sí? Y que no me gusta. Pero es muy distinto escucharlo en vivo que escucharlo en una cinta o en un disco. Y sé que hace como que digo, como, pero siento que el hombre al crear impone la belleza del Dios, ¿cachai? El hombre a través de crear cosas impone la belleza de Dios, ¿cachai? Y siento que el heavy metal puede ser muy fuerte, pero encuentro que está tan presente la semilla de la creación ahí, y así en la música clásica, y así en la música pop, así en el reggaetón, está la belleza, está la estética de alguna forma. No me gusta el reggaetón, pero tú te ponías a ver los videos, sí hay un exceso de la mujer, ¿cachai? De lo que dice, pero empecé a ver los colores, cómo usan los colores, los gallos, cómo usan la imagen, cómo, cómo van progresando en la imagen, hay una belleza detrás de esto. Hay una belleza de todas maneras, ¿sí? Entonces, creo que aprecio lo feo a través de la belleza. O lo que le llaman feo, lo que... Claro. Claro. Sí, me pasa con Tom York, que siempre lo tildaban de feo, el vocalista de Radiohead, que se le va un ojo y todo. Hicieron un primer plano de un... Todo el video es él, su cara. Y creo que no me acuerdo si está mojando dentro del agua. No me acuerdo cómo era el video, pero él... Y es hermoso. O sea, y de ahí en adelante todo el mundo dijo, Tom York es hermoso. Como que... Entonces, muy bonito. Oye, Fernando, ¿qué, para cerrar la entrevista, ¿con qué sensación te quedas tú después de todos estos años de hacer fotografía? ¿Qué, por decirlo corrientemente, qué moraleja sacas tú? ¿Cuál es tu bandera de lucha, tu forma de ver la vida a través de la fotografía? Yo creo que ¿sabes qué? Lo más positivo de todo esto es la sociabilización. Yo al sacar una foto casi siempre trato de interactuar con los personajes y de conversar mucho. Y ahí se produce una socialización súper fuerte. Y se producen, muchas veces se produce mucho afecto con los personajes. Y eso es súper importante. Crear un lazo social y afectivo para hacer imagen. A veces, no sé si es tan o más importante que la imagen. Pero eso de socializar con las personas es básico. Es súper básico. Qué bonito. Quiero agradecerte. Hoy vemos cómo lo hacemos para mostrar estas imágenes. Y además, ¿dónde pueden ver tu trabajo? ¿Tienes un Facebook? Es que soy muy anarquista, entonces no. Aunque tengo una mujer que está ordenada y siempre me reta bien. Tienes que hacerte un, claro. Claro, tienes que hacerte una página. No lo sé. Oh, que lo Fernando Carrasco. No lo sé. No sé si es necesario. Ya. Pero es que también es bonito cuando alguien escucha y quiere ver, ¿cachai? Y te quiere relacionar con tu fotografía. Entonces, hay muchas carpetas de fotos en Facebook. Quiero darte las gracias, no solamente por darme la entrevista, sino que ha sido un muy bonito puente entre esos dos caballeros que están esperándote y mi hija y yo. O sea, como que ha sido precioso. Nosotros somos muy distintos, de verdad que tenemos pocas instancias de compartir. Bueno, cada vez son más, sobre todo porque los nietos como que lo unen a uno con los papás, pero además también porque es con humor, pues. Entonces uno ya se toma, hay muchas cosas que después uno se toma para la risa. Yo no sé cómo ha sido para ti la experiencia de mi mamá, así, ¡no! ¡La fotografía! Pero ha sido muy bonito, lo hemos comentado en la familia, porque además eres una persona que inspira mucho, porque disfrutáis la cuestión y la contáis, y todas las clases Fernando llega con su foto y nos dice, adivinen cuál es la historia, o miren, esto pasó, y es como, y es como un regalo que uno se lleva a la casa, de no solamente aprender algo por aprender, porque uno podría googlear, sino que es la forma en que tú lo transmites y también la importancia que le das a cada cosa, a cada foto, a cada historia. Así que agradecerte públicamente. Y Napo, ojalá ahí nos veremos, a ver si mejoramos en algo las fotos, porque es otro tema. A ver si publicamos las fotos. Oye, eso tía, para la gente que saca fotos, que le gusta sacar fotos y que muchas veces uno lo hace porque le tocó o porque quiere aprender, pero no tiene ninguna base teórica ni ningún referente. ¿Qué consejo podría darle a alguien? Ay, yo creo que es lo mejor. es mirar fotos. Ya. Yeah. Y sacar fotos, y mirar fotos, y sacar fotos. Creo que la técnica en estos tiempos no tiene mucha importancia. Mm. Porque los teléfonos son maravillosos, son increíbles. El iPhone 8 es increíble. Chuta, muy caro. Es una maravilla. Sí, yo creo que ahora hay que mirar y componer, mirar fotos y componer. Eso es lo que hay que hacer, porque no, la técnica está ahí, está presente ya. Muy cierto. Sí. Muchas gracias a todos los croncos y petiforras. Pueden escribirme a croncosypetiforras@gmail.com con sus comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Recuerden que en la página se pueden suscribir abajo, va a aparecer una pestañita y les llegan los programas a su correo. Y desde este programa estamos en iTunes, así que lo pueden descargar y compartir, y ojalá voten y pongan ¡ay, me encanta el programa! Así que eso, pues, nos vemos la próxima semanita con otro invitado. Chao, chao.